Hola, ¿qué tal lo llevas? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Tres horitas por delante para disfrutar de los sonidos que habitualmente no escuchas en las emisoras de radio. Pero para los que guardamos un ratito de los buenos, ¿eh? Para que escuches en Caravaca Radio, en asaltomatarradiorock.com, en cdrockmusic.com. Y en rockinvierzo.com. Ahí estamos cada semana acompañándote. Tenemos un montón de estrenos discográficos porque sí, estamos en plena pandemia, estamos viviendo algo absolutamente de pesadilla, pero pese a esto, se ha parado casi todo, pero hay artistas que siguen publicando su música, hay discos que siguen viendo la luz y nosotros los vamos a compartir contigo aquí en el programa. Espero que te guste, lo hemos preparado con cariño. Ahí vamos, venga, arrancamos con Fortunate Loser. Esto es Con Fuerza Heavy. Oh, Fastid, así se llama esa canción de Fortunate Loser que hoy nos han servido para arrancar el programa. Y así, continuamos con Kimis y esto que se llama Rainbow in the Dark, versionando el grande, versionando el clásico, versionando a Ronnie James Dio. Rainbow in the Dark, el clásico de Dio. Ahí estaba en la versión que han hecho aquí este temazo de Ronnie James Dio. Bueno, pues continuamos y lo hacemos con Adictos al Caos. Es el tercer trabajo ya para Último Recurso. Ya mí me encantó que parezca una democracia, pero me da la sensación de que se ha dado incluso un paso más allá con el nuevo disco de Último Recurso. Se llama Adictos al Caos. Han pasado año y medio, creo que no ha llegado a los 2 años, y ya están ahí en marcha otra vez. Además, en momentos confusos como estos que vivimos ahora. Vamos a hablar con Fury, que es el guitarrista de la banda. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, aquí confinados. Eso te iba a decir, ¿no? Que momentos complicados para sacar un disco. ¿No planteasteis en algún momento el decir, ¿y si lo atrasamos un poquito? Bueno, es que el tema es que ya lo teníamos en marcha. De hecho, nos cogió que teníamos, supongo, como muchas otras bandas, teníamos ya cerrada la gira incluso de presentación. Y era imposible pararlo, o sea, ya estaba, ya lo teníamos, es decir. Estaba ya, efectivamente, en el horno, ya si lo dejas se quema, es verdad. Pero, ¿quién lo iba a decir, no? ¿Qué momento más extraño este que estamos viviendo para publicar un disco que encima se llama Adictos al Caos? Esto es un caos realmente lo que nos está pasando. Sí, sí. Bueno, suele pasar, yo creo, con los temas de las canciones de punk rock, ¿no? Que a veces el punk rock supera la realidad, ¿no? Con todas las letras, con todas las canciones que se han hecho a lo largo de la historia del punk rock, si las revisas, desgraciadamente, a menudo acaban teniendo razón. Sí, es verdad, sí. Es cierto. Yo decía que a mí me encantó el que parezca una democracia, pero me da la sensación de que incluso se ha ido más allá con este disco. Creo que se ha dado un paso adelante. ¿Qué diferencias encuentras tú entre estos dos últimos trabajos, de los tres que ya lleva la banda? Estos dos quizá, que son los más cercanos, ¿qué diferencias tienen? Bueno, yo he de decir, yo fui el último miembro en incorporarme en la banda. El que parezca una democracia, entré después, ya estaba grabado, realmente. Lo que sí que me da la sensación de que, claro, no puedo compararlo con el trabajo que se hizo antes. A mí también me encantó, fue un disco que, de hecho, entré un poco así, pues, en la banda, ¿sabes? Porque les dije, hostia, me encanta ese disco que habéis hecho, me parece increíble. Y bueno, se dio la casualidad, ¿no? De que necesitaban un guitarrista y ahí estaba yo. Tú ya les conocías, ¿no? De antes, ya habías entrado en contacto con ellos. Sí. De hecho, bueno, yo provengo de otra banda. Yo soy músico reciclado de otra banda de punk rock de la zona. Sí, ya habíamos compartido el escenario varias veces y sí, teníamos muy buen rollo de hacía tiempo. Y bueno, yo lo que he visto es que esta gente trabajan de una manera, me quedé alucinado, porque claro, tienen una manera de trabajar súper disciplinada y bueno, lo que sí que puedo constatar es que ha habido muchísimo trabajo en este nuevo disco que hemos hecho realmente. Decía yo que en torno a, no llega creo a los 2 años, un año y pico largo, pero creo que no ha llegado a los 2 años. Todo ese tiempo se ha estado trabajando en el disco. Ha sido un disco que ha tardado, pues eso, 2 años en crearse. Sí. Bueno, a ver, todo el tiempo no, porque evidentemente también hemos tenido que rodar por la carretera, hemos creado también un proyecto paralelo bastante interesante con unos colegas raperos en Picriu, y hacemos una especie de fusión con ellos. Bueno, hemos tenido que hacer muchísimas cosas. Supongo que conoces que los grupos así que estamos arrancando el vuelo, tenemos que trabajar mucho desde en todos los aspectos, no solo en el musical. Claro, efectivamente. y bueno, lo que ha sido todo ese proceso de creación, el luego darle forma también en el estudio, por ejemplo, ¿dónde habéis estado grabando? Hemos grabado en un estudio que para nosotros es bastante querido, que es Will Sound, que es un estudio justamente de mi pueblo natal, que es Sardañola del Vallés, y el que lo conduce, José Ruiz, es además amigo mío desde hace muchísimos años, y es un grandísimo productor de la zona. Es fenomenal, porque es de estos productores que realmente se implican, ¿sabes?, con la grabación del disco, se meten contigo y si hace falta, te ayudan en algún momento que necesitas algún arreglo de guitarra, no se cortan decirte, oye, mira, yo creo que este acorde a lo mejor le podrías sumar haciendo esto, ¿sabes? Y realmente es muy gratificante porque te aporta otro punto de vista, ¿sabes? Más técnico, más más musical. Son tres discos ya, poco a poco se va abriendo camino, se va creando una historia y cada vez es más gente, obviamente, la que conoce a la banda, la que se engancha, la que se acerca a los conciertos y disfruta de vuestra música. Pero bueno, quizá todavía, efectivamente, habrá gente que a lo mejor esta es la primera oportunidad que tienen de escuchar a Último Recurso. ¿Qué les podríamos decir a nivel...? Yo, por ejemplo, leía influencias como Reincidentes, hemos escuchado a Fernando ahí en Te Recuerdo, leía cosas como Segismundo, Toxicómano, como Bad Religion, quizá por ahí podrían ir un poco los tiros, ¿no? Sí, sí. A mí una de las cosas que me gustó, me encantó del proyecto cuando me llamaron y me dijeron que me uniese a tocar, es que realmente es una mezcla extraña de un montón de estilos de rock y punk, desde eso, desde el punk y el hardcore americano, pasando por Reincidentes o también influencias de Manifa, por cierto, que me parece que también... Esta noche les tenemos también, sí. Por aquí. Exacto. Sí, bebemos un poquito de todas las influencias. Hablando de Manifa o de Reincidentes, digo lo de Manifa porque si no me equivoco, creo que estuvieron en el anterior disco también, hubo una colaboración. Fernando ha estado en este disco, pero no es la única colaboración. También hay gente de Mus de Araña, también, bueno, pues gente que os apetecía, ¿no? Que pusieran ahí también su granito de arena. Sí, bueno, realmente tiramos sobre todo, las colaboraciones son gente conocida, amigos y gente que creíamos que podían aportar a lo musical, al contenido musical de las canciones. Por ejemplo, tenemos una colaboración de una gaita en una canción que se llama Culpables, sí. que pensamos que cuando compusimos la canción simplemente pensamos, hostia, aquí molaría que hubiera una gaita, ¿sabes? Es que le pide, había un punteo de guitarra que decía, es que parece una gaita, vamos a probar de hacer una gaita. Y mira, y ya acabamos con lo típico, que alguien conoce, uno que toca la gaita y eso, y acabó colaborando Ricard Riu, del grupo Riu. El Riu, sí. Y suena fenomenal, suena alucinante. También tenemos una colaboración de Merche, la compañera de otra banda, en la que compartimos otra banda, de Estérea, en una canción que se llama Ni Una Menos. Que es justo la que yo tengo preparada, ya lo advierto a los oyentes, porque es la que vamos a escuchar ahora. No voy a contar más. Bueno, en ese sentido también, que hace Merche, por cierto, hace una colaboración extraordinaria, a nivel de letras, Ni Una Menos, creo que el título lo dice todo. Las letras son básicas también para Último Recurso. Es una forma de expresarse a través de la música, a través de las canciones y de dejar un mensaje alto y claro. Sí, yo creo que todos los que nos acabamos metiendo en esto del punk rock es porque necesitamos decir cosas, de alguna manera. Tenemos alguna especie de necesidad básica, alguna necesidad no cubierta, ¿no? Que acabamos metiéndonos aquí para podernos cagar en todo, de alguna manera. Es verdad. Oye, Tony, y a nivel de conciertos, antes has dicho que una de las cosas que más ha fastidiado, que más ha jodido esto, ha sido todo el tema de los conciertos. Vosotros teníais fecha ahora el 8 de mayo en Baracaldo. Correcto. Ibais a estar en Madrid el 5 de junio, en Barna el 26 de junio. Se habían cerrado muchas cosas y además por todo el estado. O sea, que la intención, imagino, era esa, ¿no? Era recorrer pues todo lo que se pueda del estado y presentar el disco en el mayor número de ciudades posible. Eso ahora mismo no se puede, pero la intención es retomarlo cuanto antes, ¿no? En el momento en que se pueda. Sí. Claro, esa es nuestra intención, pero veremos a ver cuándo se puede hacer. Ahora mismo es difícil hacer predicciones en este sentido, ¿no? Lo que está claro es que nosotros, a la mínima que tengamos necesidad, nosotros nos encanta la carretera y ahí estaremos dándolo todo. Y además hay canciones en el disco que son para directo, que estas van a ser, muchas de estas canciones van a ser de las que luego en el futuro os va a costar trabajo quitar del set list porque la gente las va a seguir pidiendo. Eso esperamos, la verdad. Yo personalmente tengo muchísimas ganas ya de tocar estos temas nuevos y y poder disfrutarlos en un escenario, porque nosotros somos una banda de directo, o sea, está claro, o sea, el disco puede estar bien, puede sonar bien, pero nosotros donde disfrutamos somos animales de escenario, o sea, nosotros estamos aquí para eso, para estar sudando ahí con la gente y gritando y pasándonoslo bien, ¿no? Que al final eso es lo que cuenta. Claro que sí, transmitiendo ese mensaje que la música siempre lleva consigo. Por último, el estar cogidos de la mano de un sello como Rock Estatal, yo siempre lo digo, da más posibilidades. Uno lo puede hacer solo, es verdad, pero cuando tienes al lado a gente como la que trabaja en Rock Estatal, es un poco más fácil, ¿no? Sí, sí, sin duda. La verdad es que en Rock Estatal se están comportando súper bien con nosotros, están haciendo una promoción y, bueno, nos ayudan a llegar a lugares donde nosotros solos no podríamos llegar, evidentemente. Pues os deseo que, a ver si esto pasa pronto y que enseguida estéis en la carretera, que cojáis la furgo y que lleguéis a todas partes, que hay muchas ganas de disfrutar de este Adictos al Caos en directo. Pero de verdad, que va a ser un disco, insisto, de los que luego va a costar trabajo poder quitar canciones del setlist. Fury, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer y lo dicho, que haya mucha suerte. Gracias a ti, Julián. Es un placer, un abrazo. Estamos en contacto. Vale. Vamos a escuchar esa canción que anunciaba yo antes, ese tema que han incluido en este nuevo disco. Se llama Ni Una Menos y colabora Merche de Sterea. Así suena. Son Último Recurso. Bueno, pues ahí quedaba la música de Último Recurso, Ni Una Menos. Esta noche eran protagonistas también aquí en el Con Fuerza Heavy. Queríamos charlar con ellos. Acaban de publicar en plena pandemia, esto no lo van a olvidar nunca, este tercer álbum ya para la banda catalana, que bueno, pues nos ha dejado temazos como ese que hemos escuchado. Pero hay muchos más que te invito a que descubras en este nuevo disco. Bueno, seguimos. Más cositas que, bueno, vamos a intentar ofrecerte el máximo posible de cosas. Una de las, bueno, pues de esas cosas interesantes que nos han ido llegando a lo largo de estos días es el estreno para lo nuevo de Jeff Scott Soto. Esto que arranca y que suena así. Se llama Ojos de Amor, Eyes of Love. Y es lo nuevo de Jeff Scott Soto. ¿Qué te parece? Grazie mille. Eso, grazie mille. Jeff Scott Soto con esos ojos de amor que nos presentaba en el día de hoy. Bueno, lo que viene a continuación es el nuevo tema de Armored Down. Es una banda de metal de Brasil. que arranca potente ahora también aquí en nuestro país con temas como Zombie Viking. Hablando de zombies, vikingos, Armored Down, para este nuevo tema de la banda brasileira. Señoras, señores, paso a lo que viene ahora, se llama Live Like You y es lo nuevo de The Wolf. Take you forever. World Divided es uno de los temas de lo nuevo de los Creator. ¡Sí, señor! ¡Madre mía cómo suena! World Divided. Y de ellos, los Creator, pasamos a Testament. We'll be right back. Así suena lo nuevo de Testament. Bueno, vamos a continuar, lo vamos a hacer precisamente presentándote un nuevo videoclip que ha salido en estos días. Aquí en la radio no podemos ofrecer imagen, pero sí que podemos ofrecer sonido. Y es que se ha publicado un videoclip, como digo, grabado íntegramente en la cuarentena, grabado desde casa, para el tema Asalto de los Toledanos Fact Division, que, como sabes, no hace mucho pasaban por aquí, por el Confuerza Heavy, para hablarnos de su último disco. En esta nueva versión, como digo, versión cuarentena, versión confinamiento, han participado gente de Vita y Mana, de Killas, de Extravaganza, de Skunde F, de Morphium, de Violent Eve, de De Niro, de Eternal Psycho. Bueno, hay muchísima gente que ha colaborado ahí y que ha dejado, bueno, pues su fantástico saber hacer en el tema. Ahí lo tienes, la nueva versión confinamiento, versión cuarentena de Asalto de Fact Division. Parece esa nueva versión que se acaba de publicar, versión confinamiento, como te digo, y que ya está pues en YouTube y en distintas plataformas para poder escucharlo, con un montón de colaboraciones ahí para que lo puedas escuchar. Está gente de Vita y Mana, de Killas, de Morphium, de Extravaganza, de Eternal Psycho, de Vita y Mana, de Skun DF, de 13 Monos, de Caos Urbano, de Violent Thief, de Escuela de Odio y Sound of Silent. Está Nano de Lengua Armada y de Niro. En fin, como te digo, mucha categoría ahí en el tema. Y qué buena gente se ha unido también. Bueno, más cositas, que esto no se acaba, ni mucho menos. Nos quedan todavía dos horitas y hasta incluso tres minutillos más para completar las tres horas que tenemos de programa. Esto que suena ahora se llama Salvation y es la música de Death and Legacy. Nuevo álbum también publicado en tiempos complicados. No sé si el título del disco era una especie de premonición. Inferno. Es el tercero ya que publican. Decía yo en la presentación del tema de Salvation, el que por cierto se ha elegido como anticipo, como primer single de este disco. Decía yo que, no sé si como una premonición o algo así, habían titulado los Death and Legacy a su último disco como Inferno. Bueno, no sé, insisto, si es una o si era una premonición o qué, pero la verdad es que el disco ha nacido en un momento ciertamente muy, pero que muy complejo, casi, como estoy diciendo todos estos días, casi de pesadilla. Vamos a hablar con Jesús Cámara, que nos está escuchando del otro lado del teléfono. Jesús, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Una premonición, lo de Inferno? Bueno, desgraciadamente sí, no. Evidentemente esperemos que no se llegue ni siquiera a rozar ninguno de esos aspectos y que, bueno, pues se pase la situación lo más saludable, relajada y responsablemente posible. Cuando empezabais a darle forma a las canciones, que poco se os podía pasar por la cabeza que nacería, que llegaría en un momento así, ¿no? Pues ya ves, este disco se empezó a trabajar hace 3 años, así que desde todo lo que es la preproducción y la producción, da la casualidad de que, por ejemplo, hasta los formatos físicos están hechos, pero están, digamos, secuestrados dentro de la fábrica porque tuvieron que cerrar, lógicamente. Es verdad que ni tan siquiera los medios de comunicación les hemos podido recibir. Los hemos tenido que, en fin, pues que hacer, estamos haciendo las críticas y estamos emitiendo los temas pues con descargas digitales, como es normal en estos días que nos ha tocado. Y la verdad es que imagino que esto os tiene que inquietar, ¿no? Es decir, joder, lo tenemos ahí con las ganas que hay de compartirlo, de que llegue a la gente, que vale, que sí, que en estos tiempos afortunadamente uno lo puede escuchar a través de redes y digital y demás, pero ese disco bonito que uno tiene, que uno cuida, que uno prepara con tanto mimo, con una portada extraordinaria además, qué ganas, ¿no?, de que llegue a las manos de la gente. Pues sí, al principio pues es cuando comenzó todo esto, los primeros sentimientos son de frustración, porque, bueno, como tú dices, es un montón de trabajo, de muchos años, de mucho esfuerzo, de una fuerte inversión, un mimo en cada uno de los aspectos, como nosotros que nos gusta mucho el formato físico, pues hicimos esta vez dos formatos diferentes, un trabajo muy grande de artwork con Gustavo Saces, de postales, de pues formato DVD, formato CD, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también una gira presentación para poderlo llevar a cabo, enseñarlo a la gente y demás, y te quedas truncado justo en el momento de salir. Pero bueno, supongo que si todo va bien y confiemos en ello, habrá tiempo de recuperarlo. Claro que sí, estoy completamente seguro que sí. Esto lo ha roto todo, ha roto a las pequeñas empresas, ha roto el trabajo de mucha gente, incluso relacionado con la música, ¿no? Toda esa gente que trabaja en hacer que los directos suenen, en fin, pues todo lo que esto conlleva lo ha roto. Pero yo estoy seguro de que esto va a pasar y todo va a volver a renacer de nuevo. Dices que 3 años de trabajo, o sea, prácticamente desde que se termina la gira de Silence, se empieza ya a pensar en este disco. Sí, de hecho, ahora mismo ya hay trabajo para el siguiente. Yo, es una cosa que nunca para, sí. Unas veces tiene unas velocidades, otras veces tiene otras, por tu vida, por tu ocupación laboral, sí, etcétera, familiar, pues puedes dedicarle unas veces más tiempo o menos, hasta que ya ves que llega la recta final y ya, pues ahí ya echas el resto, pero sí, normalmente es un camino largo que intentas cuidar cada uno de los detalles. Si yo dijera qué diferencias hay entre Silence, por ejemplo, y este nuevo Inferno, pues hombre, hay una que salta a la vista. La llegada de Infernia ha supuesto mucho para la banda. Pues te podría decir que es la misma banda y que son dos bandas distintas a la vez también, incluso en el estilo musical y en la manera de componer, en la producción y cómo desarrollarlo y llevarlo a cabo. La incorporación de Infernia cambia completamente la manera de enfocar, sobre todo las líneas vocales, lógicamente, también la manera de estructurar las canciones, la manera de dónde ubicar esa melodía para dársela a otros elementos, a otras líneas complementarias, etcétera. Y pues también queríamos llevarlo, bueno, por la composición que llevaba este disco, por las letras, por la idea conceptual y demás, pues a una parte un poco más extrema, que también nos lo pedía el cuerpo, y bueno, pues encontrar a Infernia, conocerla, y que quisiera unirse a este proyecto, pues fue una decisión pues lo más acertada como se ha podido ver. Desde luego que sí, desde luego que sí, porque ha hecho un trabajo sensacional, está claro. Tú lo has dicho, es un álbum que se ha creado con un carácter conceptual, se llama Inferno, y el infierno de Dante ahí tiene mucho, ¿no?, que ver, ¿no?, en este álbum. Sí, tal como los riffs, las baterías, las melodías también iban encaminadas pues a la vertiente más extrema, intentando explotar aún más directa, más agresiva de la banda. Las letras también iban en esa línea, queríamos reflejar pues que no solo hay un infierno católico, sino que puede cualquier es susceptible de ser tu propio infierno, la sociedad en la que vives, tu propio interior, tus pensamientos, tu cuerpo, tu en el ambiente en el que te mueves. Y no dimos con la mejor idea de llevarlo al artwork, pues con el mejor, la mejor, o a nuestro juicio, representación del infierno, que son los 9 círculos de delante. Y así pues lo quisimos completar todo de una manera más conceptual que ayuda a sumergirte más en la obra. Cuando yo realizaba la primera entrevista a la banda, estabais entonces presentando Burning Death, que han pasado ya pues en torno a los 6 años, creo sí. Pensar, ¿no? Que han pasado. La verdad es que aquella banda que conocimos en aquel momento, hasta la que actualmente es Death and Legacy, ha evolucionado muchísimo. O sea, el cambio en 3 discos ha sido brutal. Pues muchas gracias. Uno intenta aprender cada uno de los pasos que da en este camino. Aprender, no dejar de trabajar, sacrificarse y todas las experiencias que acumulas de todos los grandísimos profesionales con los que trabajas en cada uno de sus aspectos, con todas las bandas, los conciertos, las giras, a todo el mundo que conoces, pues intentas pues aprender de ellos, incorporarlo a ti mismo y también pues tu trabajo, tus ensayos, tu preocupación, la maduración del sonido, etcétera, pues intentas que todo se muestre, ¿no? Y se palpe un poquito más cada vez. Se va notando efectivamente, esa progresión en la banda es tremenda. Cuando vosotros ya tenéis los 8 temas y vosotros obviamente sois conscientes de que tenéis un material muy bueno, de que hay muy buenas canciones, y entonces hay que elegir el equipo que eso lo plasme en la grabación, y bueno, pues tampoco os habéis quedado cortos. Habéis estado entre Madrid y Finlandia, cuéntanos, con gente que sabe mucho de esto. Pues sí, hicimos la preproducción y la mezcla y grabación de algunas partes de los estudios V3 de Madrid, de Manu Azilu, y la otra parte de grabación, la producción completa y la mezcla y masterización la hicimos en Finnbox en Finlandia, donde ya habíamos masterizado el disco anterior. Sí, Silent, es verdad. Y pues la relación personal fue muy buena, profesional pues indiscutiblemente, y decidimos pues echar todo como en cada una de las partes de la creación de este disco hemos intentado subir todo 3 peldaños pues también en ese aspecto, y tomamos contacto con ellos que estaban mezclando el disco de Nightwish, el nuevo disco de Nightwish, y entonces nos encajaron en ese calendario y pues allí fuimos a grabar, a mezclar y bueno, pues encantados, como te digo antes, aprendiendo un montón, y allí, pues imagínate. Allí como un niño con zapatos nuevos, efectivamente, qué buen trabajo se ha hecho, y eso se nota en el disco. Yo insisto, estoy seguro de que vosotros seáis conscientes de que había 8 muy buenas canciones y que bueno, pues contando con el mejor equipo, pues se podía conseguir lo mejor. Antes tú has dicho que vosotros cuidáis mucho todos los detalles, que por eso también hay muchas ganas ya de que el disco físico llegue a las manos de la gente. Yo soy un enamorado del artwork de Silence, a mí me encantó el artwork que trabajasteis en Silence, pero es que para Inferno habéis hecho un trabajo también extraordinario que se debe a Gustavo Saces, ¿no? Que bueno, pues que es una persona que en esto de trabajar con bandas de rock y de metal sabe también un montón. Madre mía, es un gran maestro. Es un crack. Yo estoy enamorado de su forma de trabajar. Como dices, en Silence también quisimos darle un toque conceptual rodeando el CD con fotografías de Nat NMD, que hizo un trabajo espectacular sobre torturas que tenían que ver con el silencio. Y en este, pues, sobre el infierno, pues, le contactamos con él, le mostramos la idea y le pareció espectacular también. Le gustó mucho, se sintió muy inspirado y le dejamos trabajar libremente con 4 nociones para que supiera por dónde iba las cosas y nos sorprendió muchísimo. La verdad es que cada ejemplo que nos mostraba era mejor que el anterior y bueno, pues tenemos un montón de material de una grandísima calidad gracias a su creatividad y a su gran forma de trabajar y lo profesional que es. Yo en el momento en que tuve la primera noticia, el primer conocimiento de que The Sand Legacy publicaba un nuevo disco, estaba deseando ver el aspecto exterior del disco, porque siempre, siempre, siempre se ha cuidado también eso, es un montón y bueno, pues la verdad es que es un gusto cuando uno se gasta un dinero en comprar un disco, el llevárselo currado, cuidado, bien pensado, aparte de lo musical, obviamente, que es lo principal, pero todo lo exterior también, lo que lo envuelve, pues la verdad es que es un gusto también. Habéis contado también con Isra Ramos, ni más ni menos, para que aportara ahí también su granito de arena. Pues sí, tengo la fortuna de que seamos amigos desde hace unos cuantos años y, por supuesto, pues lo respeto un montón como cantante y como profesional, es uno de los mejores del mundo. Y bueno, con la incorporación de Infernia habíamos ganado muchísimo en el aspecto más extremo y también era lo lógico que ya explotara pues sus mejores facultades, hasta la fecha por lo menos, pero no queríamos abandonar las líneas melódicas que también pues eran una pincelada de color característica de la banda. Sí. Y entonces pues se lo dije, digo, mira, tenemos esto, a ver qué te parece, y hicimos un par de pruebas y vimos que, bueno, por lo menos nos gustaba mucho, que encajaba muy, muy, muy bien en un estilo que se diferencia mucho a él, a su forma de, a lo que está acostumbrado, a las bandas con las que se mueve, pero que realmente, pues, conectaba a la perfección. Y entonces, para él era también muy divertido y decidimos hacerlo. Y que, pues, muy contentos del resultado. Ha quedado genial, efectivamente. Ha quedado, bueno, de maravilla. Bueno, todo esto, como decimos, ha llegado en un tiempo complicado, en un tiempo casi de ciencia ficción. Pero esto va a pasar. Y entonces, imagino que se rompe el calendario que había previsto, pero que la intención es retomarlo en el momento en el que se pueda, y estoy seguro de que estáis deseando subir al escenario a compartir estos temas. Desde luego, había pues unas fechas de presentación desde marzo hasta junio previstas, y algunos contactos con algunos festivales, pero bueno, eso pues no solo a nosotros, sino a la música, a la escena musical y cultural de España, desgraciadamente se ha visto truncada. Esperemos que todas estas recomendaciones sirvan y la responsabilidad social de todos sirvan para que, vamos a decir, en septiembre, octubre, se pueda retomar una cierta nueva normalidad, que no me gusta esa expresión. Esa palabra, de nueva. Es verdad, qué miedo da esa expresión. Qué miedo da esa nueva normalidad. Pero bueno, que se pueda retomar y, desde luego, pues haremos todo lo posible para poderlo presentar en directo y seguir adelante con ese trabajo que, desde luego, lo merece. Pues yo estoy completamente seguro de que va a ser así. No tiene desperdicio, ya os lo digo. Son 8 temas en los que no sobra nada, que ha quedado de maravilla y que ya os recomiendo que escuchéis, porque ya lo tenéis en las distintas plataformas digitales para darle una escucha. Y bueno, pues para esperar un poquito hasta que esté el formato físico y lo podamos tener, que insisto, con la portada que trae y con todo lo que lleva, va a merecer la pena tenerlo en casa. Jesús, ha sido un placer que The Sand Legacy volviera a pasar por los micrófonos de Con Fuerza Heavy. Os deseo mucha suerte, el disco lo merece y ojalá que podamos contar buenas noticias muy pronto. Muchas gracias a vosotros por todo el trabajo, la dedicación y el apoyo constante, no solo a nosotros, sino a todas las bandas nacionales que lo merecen, desde luego, porque siempre parece que quedas un poquito más desplazado en algunas circunstancias y vosotros siempre estáis brindándonos vuestro espacio para poderlos dar a conocer. Para nosotros es un placer siempre. Un abrazo, Jesús, cuídate. Un abrazo. Gracias. Vamos a escuchar Hellfire, otro de los temas de este nuevo álbum de Death and Legacy. Ya sabes, se llama Inferno. Destroy the waiting Lord, yes, breathe. suenan arrebatadoramente brutales en este nuevo disco, en esta nueva entrega. Los Death and Legacy, que no te falte, ya sabes, Inferno, lo tienes ya en las distintas plataformas digitales para hacerte con él. Más cositas, Firewind con Welcome to the Empire. Esto que suena ahora se llama El Engaño y pertenece al más reciente álbum de Arsamandi. En Tierra de Castillos. Así titularon a su último trabajo los de Dani ayer. El Engaño, ahí estaba la música de Arsamandi. Hace unos días me ocurrió algo, pues cuando menos llamativo, ¿qué quieres que te diga? Estaba yo, escuchando el anterior trabajo que habían publicado una banda que me gusta mucho, pero mucho, y que se llaman A Tono. Y curiosamente, ese día, que ya hacía, bueno, pues hacía unos meses que no había escuchado el disco, escuché ese día el disco, y curiosamente, al día siguiente me llegó una comunicación de la banda, de A Tono, en la que me enviaban su nuevo trabajo. Y yo decía, oye, qué curioso, ¿no? Justo ayer estaba escuchando un disco que me encanta, el último de Atono, que ya no es el último, porque justo ahora acaban de publicar un álbum que han titulado El Camino, y del que dicen lo siguiente. Dicen: en febrero marchamos a Pamplona, a los Sonido 21 de Javi San Martín, a grabar el disco. Tras 20 días de estudio, nos vinimos a Cantabria con el máster calentito. Llegó la COVID-19 y nos frenó en seco todos nuestros planes. Grabación de videoclips, merchandising, ensayos. Viendo que la situación se complicaba y teniendo el máster que echaba humo, decidimos adaptarnos a la situación y lanzar el disco en formato digital y continuar con el resto de planes en la medida de lo posible. Los Atono, por tanto, acaban de publicar en digital, así son los tiempos que corren, este nuevo álbum que han llamado El Camino. Esto se llama Duda y Caos y es el tema que abre todo este nuevo trabajo. Yo ya he tenido oportunidad de escucharlo. Madre mía, me he quedado encantado. Después de introspección, estaba deseando de escuchar nuevos temas y me han vuelto a conquistar. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Me gustan! ¡Atono! Les pilló la COVID-19, sí señor, nos ha pillado a todos, pero no, ni tan siquiera el bicho ha podido evitar que nos lleguen las canciones para poder disfrutarlas. Ahí estaban Atono, espero que prontito los vamos a tener aquí en el programa también para charlar con ellos de este nuevo lanzamiento. Bueno, más cositas. Las Cabras acaban de publicar, como sabes, hace muy poco su nuevo álbum. lo presentábamos también aquí, nada más publicarse, con temazos como este que se llama No es No. A ver si le queda claro ya, aquellos que no se dan cuenta. No es no. ¡Las cabras! Las cabras con Ivette Bernadó y No es no para su último disco. Volvimos a empezar. Es uno de los temas que ha recogido El devenir de las bestias, el último de los Versoix. Oh, Versáis con su nuevo tema. Hasta Granada nos vamos para una banda que me encanta, que se llama Sarajevo 84 y que recientemente han publicado su nuevo single llamado Lost in Translation. Es una llamada, dicen, a entendernos más y mejor. Y va a ser el primero de dos singles. Así suenan Sarajevo 84. Lost in Translation, lo nuevo de los Sarajevo 84. Ahí sonaba. Bueno, nos vamos a acercar hasta Dispara. Es el nuevo disco que han publicado Manifa. Ellos pintan un mundo lleno de sombras y luego dicen a sus hijos que se queden junto a la luz. La luz, sus motivos, sus decisiones. Porque en la oscuridad habrá dragones. Pero no es cierto. Nosotros probaremos. Hay posibilidades, hay libertad. El mismo perro, el mismo collar, amparado por la ley, robar lo llamó gobernar. Va a cambiar la historia, nunca se pidió permiso a quien te encadenó. Solo quien desafía la autoridad alcanza algo de libertad. Sembrar rebeldía. Sin guerra tienes quien que no se quiere arrodillar. ¡Trabajo! Vamos hasta Bilbao, de ahí nos llegan los Manifa con Dispara, el que ya se convierte en estos días en su quinto trabajo discográfico. El Marp está ahí escuchándonos. Muy buenas noches. Buenas noches, Ramón. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, genial. Confinado en casa, imagino, claro. Vamos a ver, bien. Bueno, intenta moverte un poquito, que no te pillo bien la cobertura. A ver, aquí ahora mejor. Ahora mejor, ahora bastante espera, mejor. Que me mueva, vale, es que... A ver, ahora, perfecto, perfecto. Bueno, qué tiempos estos, ¿no? Estaba hablando antes con los últimos recursos, que por cierto, hubo colaboraciones de Manifa con ellos también en su anterior disco, sí. Y con Death and Legacy, otra banda también que han publicado disco, y les comentaba que qué tiempos raros estos que os ha tocado a las tres bandas, en este caso, para publicar nuevo álbum. Pues sí, la verdad es que sí, pero... Es lo que hay, menos conciertos y esperemos que haya más reproducciones en las redes sociales, porque si no, mal vamos. Vosotros ya lo habíais publicado el álbum, estaba todo preparado, imagino que con ganas de llevar la música a todo el estado, de pasar por todas partes, y de repente nos encontramos con esto que suena, yo no paro de decirlo, suena un poco a ciencia ficción, porque esto parece una película de estas yankee, y algo que no se esperaba a nadie, os rompe todo el calendario, claro. Efectivamente, lo que eso, pues se nos jode toda la gira. Empezamos, mira, tenemos que haber empezado en un municipio de Navarra a mediados de abril. Luego, la semana pasada, el fin de semana pasada, presentábamos el disco aquí en casa, en Baracaldo, en la Sala del Mendigo, junto a unos amigos también que han sacado un nuevo disco, Eterkusion Belcha. ¿Te gustará? Tú que eres muy metalero. ¡Hombre, gustará, claro! ¿Te gustará los Eterkusion Belcha? Mucho. Y nada, y todos los festivales de verano y fiestas, pues de momento la mitad cancelados. El Uneco Bat también lo han cancelado, que es un festival de aquí. Y más, otros están en el aire, pero todavía nos han dicho si se han cancelado, pero sí, prácticamente el 80% de las fechas, pues, a tocar por culo, como quien dice. La historia es no cancelarlas, sino tratar de reubicarlas, ¿no? He dicho mal la palabra, aplazarlas. Sí, exacto. No, esa es la intención, ¿no? Que todas esas que no se pueden hacer ahora, pues buscar el acomodo como se pueda para que se... A ver si puede ser, pues no sé si será septiembre, no sé si será octubre, sí, no sé cuándo, pero la intención es esa, ¿no? Pasarlas un poco ya para el próximo otoño. Eso es. Tanto también el concierto de presentación que teníamos, ya hemos dicho a la gente, eso es que he dicho mala palabra, no es cancelaciones, posponerlo y cuando se pueda, pues volveremos a hacerlo. Ya sea ahí o en otra ubicación, esperemos que sea la misma, pero vamos, que cancelar nada. Esto va creciendo, ¿no? Ya son 5 discos los que habéis sumado y bueno, pues la sensación es que las cosas funcionan bastante bien. Pues sí, 5 discos y un recopilatorio que hicimos también en 2015, que era Ruido el Bueno, sí. Recopilando un poquillo lo mejor y lo peor de Manifa. Pues regrabaciones y sí, pues sí, contando con el recopilatorio, pues 6 discos y el Dispara que estamos presentando actualmente y pues poco a poco, haciendo bien las cositas y con calma, pues vamos teniendo resultados. Hay un grito de guerra que es ese de Ruido del Bueno, como ya llamabais a uno de vuestros discos, y que se ha quedado un poco como bueno, pues como eslogan de la banda, que ya os va acompañando y que en definitiva empieza a definir un sonido pues eso, muy manifa, muy vuestro y que ya empieza a ser reconocible. Sí, bueno, lo de Ruido del Bueno a mí me gusta mucho porque el tema de etiquetas, sí, bueno, en muchas redes sociales pues tenemos etiquetado pues manifa punk y así, pero definitivamente al final venimos también de diversos estilos musicales y dispares. Entonces muchas veces te preguntan, ¿y qué haces? ¿Y qué hace tu banda? Pues, yo qué sé, el Ruido del Bueno. Me parece una muy buena coletilla y una buena definición para cuando realmente escuchas todo tipo de música y sí, vale, es punk al final, punk rock acelerado, pero Ruido del Bueno es nuestra etiqueta. Al final queremos conseguir ese sonido que cuando la gente escuche un disco diga, coño, esto es manifa, ¿sabes? Efectivamente, como ya decía, lo barricada, pasión por el ruido, en este caso pasión por el ruido del bueno con los manifas. Mira que yo no soy mucho de barricada, ¿eh? Lo único bueno que tiene es que los dos primeros discos los hizo Ramoncín, ¿eh? Que sí que me gusta, pero bueno. ¿Qué diferencia dispara de lo que habías estado haciendo en los cuatro anteriores trabajos? Pues es verdad que me da la sensación de que es ese encontrar ese sonido vuestro ya, que yo creo que ya lo habéis conseguido, pero ahonda un poco más en ese reconocimiento ya fácil a vuestro propio estilo, pero es verdad que hay cosas diferentes. Pues dímelas tú, a ver, ¿qué son las diferentes notas? Pues hombre, está actualizado, ¿no? Es un disco de 2020 que... Eso es, comparado con el primer disco que era El Poder y el Fascismo, claro. 2006, que también era una recompilación de las tres maquetas anteriores. Te voy a decir, por ejemplo, la diferencia que tiene Dispara en comparación a todos los anteriores discos. La primera es que es un estudio de grabación nuevo. Entramos a Chroma City Studios de la madre de Pedro J. Munge, sí, lo conoceréis porque, sí, claro, aparte de productor, guitarrista de Badermal, de Baracaldo, a muerte, a tope. Entonces ya de primeras, confían en una persona al 100%, en sonido, en que no. Y tercero, luego hemos estado más cómodos que nunca, a diferencia con otros estudios donde habíamos estado. Sobre todo, a ver, muchas veces hemos grabado en Grabasonic un par de discos, tal, que siempre se ha ido a nuestra segunda casa, pero queríamos variar un poquito y salir un poquillo de, como se dice, de casita. El Cristal Roto lo grabamos nosotros también íntegramente, nosotros mismos, hicimos una prueba, yo creo que no quedó tan mal, y también lo masterizamos en Grabasonic. Entonces esta vez decidimos, oye, mira, menos cargas para nosotros, vamos a confiarle el proyecto a una tercera persona y delegar en él. Y evidentemente así han sido los resultados. También estuvo Tano haciendo las grabaciones, produciendo también un poquillo, aparte de Pedro. Y muy a gusto, sí, en tiempo récord, la verdad. Nunca habíamos estado tan a gusto en un sitio en tan poco tiempo. Muchas veces cuando lleva las cosas también preparadas, hace mucho. Pero también que tengas un pro como es Pedro y Tano, pues también acelera las cosas y el ritmo avanza y entero como teníamos el disco. ¿Se involucró mucho Pedro en los temas o ya los llevabais vosotros muy terminados a la hora de entrar al estudio a grabar? Lo teníamos bastante, bastante terminados. Igual, pues ya sabes, en postproducción, pues este sonido, esta reverb, o le metes este delay, pequeñas tonterías y un pequeño final de un punteo que nos metió en una canción, pero poco recomendaciones. Oye, ¿por qué no usas esta distorsión o esta voz así? Pues lo que es la mano de un productor, él más bien. Lo que más nos ha ayudado en cuanto a sonido de guitarras, de baterías y lo que estáis escuchando de Dispara, básicamente. El tiempo, dices que ha sido un tiempo récord, o sea, que tampoco lo que ha sido la creación de los temas, luego ya darles forma en el estudio, como tú dices, tampoco ha llevado demasiado tiempo, ¿no? No, lo que quería decir que la grabación muchas veces pues te pasa en un estudio, pues yo qué sé, 5 días, sí, una semana... Sí. El tema de grabación, aquí lo hicimos creo que en 3 días, entonces pues ya te digo, estando con gente a gusto, con gente también pues de aquí de Baraca del pueblo y que son músicos profesionales, pues agiliza mucho todo. Y bueno, estas son las diferencias más o menos que yo encuentro del Dispara. Aparte también nosotros hemos madurado como banda, pues, musicalmente las letras no tienen nada que ver con el primer disco del País Fascismo del 2006, pero sí que quería decir, se asemeja mucho el Dispara al Cristales Rotos, al anterior disco, que ahí es donde salta la liebre y presentamos, como quien dice, en sociedad a Harto, que es la mascota de Manifa. Exacto. Entonces, pues es un poco en la línea de Cristales Rotos, ¿no? En Cristales Rotos, Harto como que empieza a calentarse, estalla, y en Dispares, cuando ya saca toda la artillería, se encabrona y es cuando la lía petarda. Que es un poco, me recuerda la historia esta de la película esa de un ciudadano ejemplar, ¿no? O algo así, era sí, que... O la del Joker, por ejemplo. Exacto. Un cansado de la sociedad, le sale todo mal... Todo el mundo le defrauda, pero día a día tiene que hacer su trabajo, poner una buena cara, hasta que un día dice, mira, ya vale y la lía petarda. Hasta que explota, efectivamente. Porque es verdad que desde el cristal es que han pasado prácticamente 4 años, ¿no? Pues sí, efectivamente, 4 años calcados, 3 años y algo, 4 años, sí, 4 años, ¿sí? ¿Cómo pasa el tiempo, amigo? Pasa muy rápido, es verdad. Joder, es me cago en la mar. Yo tenía pelo yo hace pocos años, imagínate, mira cómo queda. Bueno, ahí es donde quizá más lo notamos, ¿no? Los hombres, sobre todo, ahí es donde más notamos el paso del tiempo, cuando al peinarnos se va quedando los pelos ahí en el cepillo, es verdad. ¿Pero qué es eso? Hace tiempo que no van. Para mí es algo del pleistoceno. El disco lo publica Maldito Record. Yo estaba comentando que uno lo puede hacer por sí mismo, que uno puede hacer esa labor gracias a las redes sociales, pero tener el respaldo de un sello como Maldito Record te lo pone todo mucho, mucho más fácil, ¿no? El llegar a gente a la que quizá por ti mismo te costaría mucho más trabajo. Mira, nosotros Manifa siempre hemos sido una banda de que dáselo tú mismo, desde las primeras maquetas que grabamos en CDs verbatim, Mena en su casa recortaba las carátulas que fotocopiaba en blanco y negro, las vendíamos a 1 euro, tal, y siempre lo hemos hecho todos nosotros por nuestra cuenta, pero todos los discos. Pero bueno, pues sí, pues nos llega la oportunidad de estar con ellos, como tú bien dices, y al final pues es sumar, y es lo que hay que hacer, sumar y avanzar. Y hemos hecho un acuerdo, les caímos bien, ellos también nos cayeron bien, y yo pues adelante, ¿sabes? Porque el disco, estaba pensando yo, se publicaba, si no me equivoco, para el día de San Valentín, puede ser, ¿no? Para el 14 de febrero. Joder, eso como el peine, hace tiempo que no sé lo que es San Valentín, tío, ya te digo. Sí, bueno, el 14 de febrero creo que fue, o por lo menos sé que fue a mediados, ¿sí?, de febrero, no sé. Me suena que sí, el día de San Valentín, sí. Fue el día, es que el disco primero se sacó en formato físico, y luego fue Maldito quien se encargó de todo el tema digital, y efectivamente se publicó en formato digital el 14 de febrero. Sí, efectivamente. Sí. Por eso iba a decir que sí que os dio tiempo a lo que es todo ese rodaje previo, ¿no? Antes de que llegara el coronavirus este, pues sí que tuvisteis ahí un mes en el que sí que se pudieron hacer varias cosas, empezaron a hacer entrevistas como esta que estamos haciendo ahora, de presentaciones y demás, pero no sé si a nivel de conciertos llegasteis a hacer presentación o no. No, la presentación la habíamos puesto, pues ya te digo, para empezar a girar el mes de abril, pues el previo eran entrevistas, sacar los 2 videolyrics, dar un poquillo vida a lo que es el Spotify, Instagram, Facebook, redes sociales y nada, empezar con fuerza en marzo-abril, era nuestra intención. Porque esas presentaciones ya había fechas cerradas, como tú decías, había festivales, incluso había muchas cositas y muchas más que irían llegando por todo el estado y que además auguraban un verano también bastante interesante. Eso es, pero no sé, ahora de momento eso está la cosa chunga, hay incertidumbre, entonces pues no sé, habrá que reinventarse. Mira, yo por ejemplo, el lunes tengo una reunión con gente de aquí, artistas, músicos y un medio de comunicación, de a ver si se puede crear alguna alternativa diferente para cambiar el chip, porque si de momento no va a haber este verano, si es que dicen conciertos en directo, alguna nueva estrategia habrá que hacer para que la cultura pues no se quede atrás, porque es lo que está pasando, vamos. Uh-huh. Es precisamente esto está afectando a todo el mundo, está claro, pero la cultura es precisamente uno de los sectores a los que directamente se ha llevado por delante. Sí, efectivamente. Mira, es más, hoy estoy leyendo un artículo de una entrevista de Óscar Matute, que justo el artículo decía que sin cultura no se puede entender la evolución de ninguna sociedad, y es que es cierto, o sea, no solo los músicos, el teatro, el cine, gente que escribe libros, literatura, etcétera, yo no sé, yo no podía vivir en un mundo sin cultura, y no estamos hablando del tema de que el ocio es un negocio, de tema pagando ni nada de eso, que por supuesto los artistas tienen que tener su reconocimiento económico, pero que nos carguemos todo esto. Pero bueno, yo me estaba flipando el otro día cuando hablaban del tema de fútbol, no sé qué, la liga no se puede aplazar porque hay, pero vamos a ver, sí. Pero es más importante un puto deporte a puerta cerrada, que haya música en directo vivo, me da igual, recitales de poesía, etcétera. Yo estoy flipando, pero bueno. Y todo lo que eso conlleva, ¿eh? Estamos hablando de gente que vive del teatro, los que montan el escenario, los que montan todo el rollo, en fin, que aquí hay muchas familias viviendo de esto. Creo que hemos leído la misma entrevista con Óscar, ¿eh? Porque yo también esta tarde he leído otra también, efectivamente. Puede sí. Ahora, como el 2020 se nos ha presentado así de raro, vamos a ver si para el en fin, pues por lo menos para el final de este año le podemos sacar todavía un poquito de punta. Marpe, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Enhorabuena por este quinto ya, que se dice pronto. Son cinco discos que se dice pronto. Que haya mucha suerte, que lo podáis presentar enseguida, como digo, por todo el estado, por todas partes y nada, que esto pase lo más rápido posible. Eskerrik asko. Muy bien, eskerrik asko a ti. Mira, brindo por ti. Un abrazo. Sí. Pues vamos a escuchar otros los temas de Manifa, de este nuevo disco. Esto se llama El Rey Matatú. Pues ahí estaban los Manifa, ya sabes, acaban de publicar el quinto, que son cinco ya los que llevan a la espalda. Ha coincidido con este momento raro, pero bueno, de aquí saldremos y habrá oportunidad de verles en directo, seguro que sí. Espero que sea lo más pronto posible. Noxphilia están presentando también su nuevo trabajo. En él hay canciones como El Infierno. Se acaba de poner a la venta ese álbum que han titulado Tierra de Nadie. El pasado 17 de abril se publicaba. Así suena Noxphilia. Ovejas asesinando el nombre de banderas, no ves. aquí solo se viene a sufrir. Como niños asustados, preguntando si hay alguien ahí. Puede que nunca llegaras a existir. Abandonado, porque me dejaste aquí. El destino está marcado, aquí solo se viene a sufrir. Como niños asustados. Esto es el infierno. Y se incluye en el más reciente álbum de Noxphilia que compartíamos hoy en el Con Fuerza Heavy. Nos quedan 50 minutitos de programa todavía, ¿eh? Los vamos a aprovechar bien. No te preocupes que tenemos muchas cosas y buenas para compartir contigo, como esto, que se llaman Entretiempo sin Memoria. Florecientes años 30 que brotan de un pasado de tinieblas y oscuridad. La libertad han rescatado, igualdad, fraternidad, pero de los sueños te hacen despertar. Lograron Ahí estaban sonando Entre Tiempo. Bueno, a ver, que te voy a contar más cositas que también son noticia en el día de hoy y queremos compartir contigo. De Vallecas a México, es como han llamado no conforme a un lanzamiento en formato digital con un bonus que se trata de un recopilatorio, por cierto, que editaron para su gira mexicana. Como te digo, se llama De Vallecas a México. Son temas que ya conocemos perfectamente, pero han incluido un bonus, y eso es lo que vamos a escuchar, la versión acústica de Platos Rotos. Con la edición de este álbum, la banda, dicen, aligeran un poquito la espera para poder escuchar su cuarto trabajo discográfico, que estamos deseando, que tenemos muchísimas ganas. Es un disco que han tenido que parar de grabar por culpa del bicho, por culpa de la COVID-19. En fin, pues tendremos que esperar un poquito a que llegue lo nuevo de los No Conforme. Mientras tanto, Platos Rotos, el bonus de ese recopilatorio que hicieron para México y que ahora llega también a España. Se borre de la historia y las rejas ya forjaron tu destino. Con las lágrimas añoras su memoria, son las piedras que recorren el camino. Atrapada en la impotencia que te ronda, enterrar la vida entera en un lamento. No volviste nunca más a ver sus ojos, el invierno que congelará tu aliento. De las escopetas te preguntas dentro de tu prisión, lo habrán arrojado a una cuneta o estará en un campo de concentración. El ruido de las escopetas te preguntas dentro de tu prisión, lo habrán arrojado a una cuneta o estará en un campo de concentración. Esa llamada delatando la traición, pagando los platos rotos de su matanza. Los nervios muerden sin piedad tu corazón, y así culmina el enemigo, la venganza. De tu vientre te arrancaron media vida, que naufraga lentamente en el exilio. Mientras tanto en un penal de Tarragona, sueñas que verás la cara de aquel niño. De las escopetas te preguntas dentro de tu prisión, ¿lo habrán arrojado a una cuneta o estará en un campo de concentración? El ruido de las escopetas te preguntas dentro de tu prisión, ¿lo habrán arrojado a una cuneta o estará en un que no se borren, no. Platos Rotos, el bonus que han incluido para este recopilatorio Los No Conforme en acústico y que ahora también recuperábamos nosotros. Bueno, cambiamos total, radicalmente de historia. Esto se llama Continuum Fracture y es el último disco de los Orient Child. Suenan potentes, sí señor, así, así de bien, lo estás escuchando con fuerza heavy, emitiendo para ti los mejores sonidos del rock y del metal. Vamos rápidamente con los Abisma. As Fear Falls In es el título de ese último trabajo que presentábamos recientemente también en el programa. Así suenan Hive. Pues así de potente sonaban, sí señor. Más cositas después de los Abisma. Vamos a ofrecerte el estreno que le damos a el nuevo disco de una banda que se llaman Aterciopelao. Y acaban de publicar un disco que se llama Hijos de la Huerta. Y nos lo han hecho llegar también para compartirlo con nosotros y por tanto para que nosotros podamos compartirlo contigo en el programa. Esto se llama Punkis de Papel. Y te vas a hacer una idea de por dónde van las cosas. Punkis de Papel, ahí estaban sonando los Aterciopelao, que eran pues precisamente otra de las bandas que hoy estrenábamos en el programa y que todavía no habían sonado. Bueno, entramos en esta parte del final del programa, esta última media hora en la que te vamos a ofrecer cositas como esta. Alejandro Belmonte nos ha hecho llegar una grabación de un tema invitando precisamente en estos días de pandemia a quedarte en casa. Quédate en casa, así lo ha llamado. Ponte esa serie que tienes pendiente. Invoca un fantasma por accidente. Escucha un disco de Javier Krahe, juega las cartas o un ajedrez, lee ese libro y quédate en casa. Papel, apaga la tele y queda. come verduras, que de eso sí que hay. Empieza a podar ese bonsai. Desempolva la Xbox o disfruta de tu balcón. Cuida a tus hijos y quédate en casa. Curiosa versión esta que escuchábamos de Alejandro Belmonte, esta canción que se llama Quédate en casa, invitándonos pues eso, a permanecer en casa en estos días complicados. Bueno, que nadie apague tu luz, lo dice Razkin, Pedro Razkin, cantante de La Fuga, que acaba de publicar disco en solitario. Que nadie apague tu luz. Las vendas de la cultura a veces no dejan observar que mis alas no solamente tenían colores, sino que se hicieron para volar. En tu oscuridad hice mi cueva, incluso quise que fuese mi hogar. No dejaste puertas ni ventanas, apenas se podía respirar. Pero a veces el silencio nos da algo de lucidez, nos deja ver lo más oscuro de una oscura forma de querer. Que nadie apague tu luz y no dejes de brillar. Que nadie corte las alas de quien decide volar. Que nadie haga algo de ti que tú no quieras ser. Volver. Angel, todo un temazo de los Aerosmith que ahora recuperábamos también para escuchar como este clasicazo de los Foreigner. I wanna be- Esta es la música de Saratoga con esta canción que se llama En tu cuerpo. Despertaré en el diván de tus sueños, fugaz como un atardecer en invierno, y reír dentro de ti, arropada junto a mí. Destapando el antifaz de tu cuerpo. Besarte es sentir el calor del infierno. Miradas cómplices de saber que estás ahí. Esta canción te hará sentir el deseo. Es la llama de mi corazón, la furia que cabalga en mi interior, la estrella que ilumina mi estás ahí, estás ahí. Esta canción te hará sentir, te hará sentir. Me apetecía mucho en este día escuchar una canción de Sober que se llama Estrella Polar. Esa es la noche que me condenaron a contar las estrellas. Peleé contra viento y marea y no pude cerrar los ojos. Hinqué mis rodillas buscando el sol.

Mala Sangre es su última aportación discográfica ya en este propio 2020. Ahí lo tienes, Voces que Mienten. Está sonando la agüita ahí de fondo, agüita del mar. Con ella nos vamos. Con este mar de estrellas que nos presentan Warcry. Ha sido un placer. Volvemos la semana que viene. Han sido 3 horitas de rock y metal en esta edición 1393 del Con Fuerza Heavy. Teníamos entrevista con Último Recurso, con The Sand Legacy y con Manifa. Buah, la de cositas que hemos estrenado hoy también para ti. ¡Hasta la semana que viene! ¡Disfruta! Y ya sabes, ya queda menos para salir de esto.